¿Qué tienen en común uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados de China y la biblioteca pirata más grande del mundo? Parece el inicio de un tecno-thriller, y la verdad, la historia real no se queda muy corta. Es que es una conexión que a primera vista parece improbable, pero que saca a la luz una de las tensiones más fuertes de nuestra era. Justo a eso vamos. Hoy nos vamos a sumergir en un conflicto fascinante. Por un lado, la carrera global por desarrollar una IA que, bueno, parece que lo va a cambiar todo. Y por otro, las leyes de derechos de autor, que fueron diseñadas para un mundo que, seamos sinceros, ya no existe. Para guiarnos en esto, tenemos un material muy interesante. Notas de una investigadora, publicaciones de un archivo digital clandestino y fragmentos de un artículo científico que, casi sin querer, prendió la mecha de todo esto. Nuestra misión, digamos, es desentrañar cómo estas bibliotecas fantasma, estos repositorios masivos de conocimiento pirateado, han pasado de ser un problema de nicho a un campo de batalla geopolítico. Un campo de batalla donde se juega el futuro de la IA y, como veremos, hasta la seguridad nacional. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto. Para empezar, hablemos del primer protagonista, un modelo de IA de origen chino llamado DeepSeek. Según un artículo científico de marzo de 2024, DeepSeek es un modelo de visión-lenguaje de código abierto. Visión-lenguaje. Su habilidad principal es comprender el mundo real a través de imágenes y texto. Puede interpretar desde capturas de pantalla, documentos en PDF, hasta los gráficos más complejos que te puedas imaginar. Es una tecnología muy, muy poderosa. Y aquí siempre está la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sacan las empresas de IA todo ese conocimiento? Generalmente son muy opacas con eso. Muchísimo. Pero en este caso, sorprendentemente, no hay que especular. El propio artículo científico de DeepSeek lo revela sin tapujos. Así directamente. Cito directamente del documento. Limpiamos 860.000 libros electrónicos en inglés y 180.000 en chino del archivo de Ana. Vaya, lo dicen así, tal cual, abiertamente. Abiertamente. Ahí está la conexión que nos trae al segundo protagonista, el archivo de Ana. ¿Qué es exactamente este archivo? Es, digamos, el heredero de proyectos ya muy notorios como Zeta Library y Sci-Hub. Hoy se presenta a sí mismo como la biblioteca paralela más grande del mundo. Y por lo que veo, no es una exageración. Para nada. Estamos hablando de más de 140 millones de textos con derechos de autor. Libros, artículos académicos, revistas. Es un corpus de conocimiento humano simplemente monumental. Pero no son solo un almacén de datos. Por lo que se lee en sus publicaciones, tienen una misión, una ideología muy definida, ¿no? Absolutamente. Ellos se ven a sí mismos como ideólogos, como preservadores. Su argumento es que ante los recortes en bibliotecas públicas y la desconfianza en que las corporaciones vayan a salvaguardar el conocimiento, pues su labor de archivar todo es moralmente correcta. Entiendo el punto. Creen que están cumpliendo una función social esencial que el sistema, de alguna forma, ha abandonado. Entiendo su argumento, sí, pero ¿no es una justificación un poco conveniente para la piratería a escala masiva? O sea, ¿dónde se traza la línea entre ser un preservador del conocimiento y simplemente, pues, usar el trabajo de otros sin permiso ni compensación? Esa es precisamente la tensión central. Y nos lleva a la metáfora que usan las fuentes para describir toda esta situación, la fruta prohibida. La fruta prohibida. Estas bibliotecas son el árbol del conocimiento, increíblemente tentadoras para los desarrolladores de IA que necesitan datos, pero morder esa fruta tiene consecuencias legales muy serias. O al menos, las tiene en algunas partes del mundo. Justo. Y esa frase, en algunas partes del mundo, creo que es la clave de todo. No todos los gobiernos están tratando esta fruta prohibida de la misma manera, y eso ha creado lo que las fuentes llaman un cisma de derechos de autor, una división global. Exacto, y es fundamental entender esa división. Por un lado, tienes a Estados Unidos. Ajá. Allí, la ley de derechos de autor es muy estricta y no tiene excepciones claras para el entrenamiento de IA. El resultado es que gigantes como Meta, OpenAI, Google, Todos enfrentan demandas multimillonarias por, presuntamente, haber usado contenido de fuentes no autorizadas. Imagino que eso provoca un efecto de parálisis, ¿no? Si cada dato que usas te puede costar una demanda de miles de millones, las empresas deben volverse extremadamente cautelosas. Y lo son. Muchísimo. El propio archivo de Ana lo confirma en sus comunicaciones. Cuentan que la mayoría de las empresas estadounidenses que se les acercan dan marcha atrás en cuanto entienden la naturaleza de los datos. Se asustan. ¡Se asustan! Incluso citan un correo de una empresa de EEU que les ofrecía su tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, el OCR, pero pidiendo explícitamente mantener su propio código como propietario, como para trazar una línea y distanciarse legalmente. Es como decir, te vendo la pala, pero no me digas dónde vas a acabar. Mientras tanto, al otro lado de este cisma, la situación es muy distinta. Totalmente. En países como China y Japón, el panorama legal es mucho más permisivo. Ya han implementado o están considerando excepciones específicas en sus leyes para algo llamado minería de texto y datos. A ver, para que quede claro, minería de texto y datos es básicamente permitir que una máquina lea millones de documentos, no para que una persona los disfrute, No. sino para que la IA encuentre patrones y aprenda de forma automática. Es como una especie de pase libre para el entrenamiento. Esa es una muy buena forma de ponerlo. Es una cobertura legal que permite a sus empresas hacer exactamente lo que las estadounidenses temen hacer. Y me imagino que el archivo de Ana lo nota. Lo corrobora, sí. Afirman haber dado acceso de alta velocidad a sus datos a unas 30 empresas, la mayoría chinas. Publicaron otro correo, esta vez de una empresa china anónima, que solicita acceso a sus recursos sin rodeos, sin miedo, sin precauciones legales. Es una petición directa y sin complejos. Espera un momento. Si me dices que en China la ley es laxa y en Estados Unidos es estricta, entonces la ley de derechos de autor de un país se convierte en una herramienta de política industrial. Y esto me lleva a pensar que la defensa del archivo de Ana, que empezó siendo ideológica, ahora tiene un ángulo completamente diferente. Has conectado los puntos a la perfección. Ese es el giro más sorprendente en toda esta historia. El archivo de Ana ha cambiado radicalmente su argumento. Pasan de ser bibliotecarios idealistas a ser... analistas geopolíticos. De repente ya no hablan solo de libre acceso al conocimiento, sino de algo mucho, mucho más grande. Así es. Ahora plantean que esto ya no es un debate sobre piratería, sino una cuestión de supervivencia económica y de seguridad nacional para las potencias occidentales. ¡Wow! Es un argumento audaz, por decirlo menos. Suena casi a una amenaza velada. ¿Cómo lo formulan exactamente? Cito directamente de una de sus publicaciones. Si Occidente quiere mantenerse a la vanguardia en la carrera de los LLM y, en última instancia, en la IAG, necesita reconsiderar su postura sobre los derechos de autor y pronto. Mencionan IAG, que es la inteligencia artificial general, el santo grial de este campo, una inteligencia que razone como un humano en cualquier tarea. Usar ese término ya eleva mucho las apuestas. Y el lenguaje se vuelve aún más dramático. Dicen, esto se está convirtiendo en un problema económico e incluso de seguridad nacional. Todos los bloques de poder están creando supercientíficos, superhackers y superejércitos artificiales. Superejércitos artificiales. Es un lenguaje muy potente. Y te obliga a preguntarte, ¿están siendo alarmistas para defender su causa o de verdad creen que estamos al borde de ese precipicio tecnológico? Esa es la gran pregunta. Lo que es innegable es que están posicionándose a sí mismos, un grupo clandestino, como un actor clave en la seguridad global. Su advertencia es clara. Las estrictas leyes de Occidente diseñadas para proteger a sus creadores están generando una desventaja de conocimiento masiva frente a sus rivales. Es una inversión total de la narrativa. Total. Están diciendo que al prohibir a sus propias empresas el acceso a este conocimiento, mientras otros se alimentan libremente de él, Occidente se está autosaboteando en la carrera tecnológica más importante del siglo. Exactamente. Y esa desventaja, si es real, ¿cómo se vería en el mundo real? ¿Podría significar que los asistentes de IA en Occidente sean menos capaces, que se queden atrás en descubrir nuevos medicamentos, en desarrollar materiales? O en optimizar redes energéticas. Las implicaciones son enormes. enormes. Es un argumento increíblemente audaz. Si esa es la advertencia que lanzan, ¿llegan a proponer una salida? ¿O simplemente dicen, déjenos operar libremente? No, no. Su propuesta es más matizada. No piden la abolición total de los derechos de autor, sino una reforma legal con dos pilares muy concretos. De acuerdo, ¿cuáles son esos dos pilares? El primero es acortar drásticamente la duración de los derechos de autor. Hoy, en la mayor parte del mundo, la protección dura 70 años después de la muerte del autor, algo que califican de absurdo. 70 años post-mortem es muchísimo tiempo. Proponen reducir ese plazo a 20 años desde la solicitud, equiparándolo con las patentes. Su argumento es que 2 décadas es tiempo más que suficiente para que los creadores sean compensados. 20 años. Eso sería un cambio sísmico. Seguiría protegiendo al creador durante su vida productiva, pero liberaría el conocimiento mucho antes para el dominio público y, bueno, para entrenar IAs. ¿Y la segunda propuesta? La segunda es más quirúrgica, más específica para la IA. Piden crear excepciones legales claras que permitan la preservación y el uso masivo de textos con el único fin de entrenar modelos de inteligencia artificial. Ajá. Y el matiz es importante. Esta excepción cubriría a las impresas de LLM, bibliotecas y archivos, pero la distribución a nivel personal para lectura seguiría prohibida. Entiendo. O sea, la idea es no canibalizar las ventas de libros a lectores individuales, pero sí permitir que todo el corpus de textos se use como datos de entrenamiento. Es un intento de equilibrar dos intereses que parecen irreconciliables. Pero claro, del otro lado están los creadores. Me imagino que no ven este equilibrio con muy buenos ojos. Para nada. Las fuentes mencionan la postura de la Coalición de Creadores Digitales de Estados Unidos, que representa la visión diametralmente opuesta. Su posición es inflexible. Se oponen firmemente a cualquier tipo de excepción. ¿Cuál es su lógica? ¿No es solo una cuestión de dinero o sí? Es un argumento de principios. Creen que cualquier excepción debilita fundamentalmente la protección de la propiedad intelectual. Desde su perspectiva, se estaría subsidiando a una de las industrias más ricas del planeta, la tecnológica. A expensas directas del sector creativo. Exacto. Si una empresa de IA va a generar miles de millones con un modelo entrenado con sus obras, pues debe negociar y pagar por ese acceso, como lo haría un estudio de cine que quiera adaptar una novela. Tiene todo el sentido del mundo. Si eres una novelista que pasó una década escribiendo una saga, la idea de que tu trabajo sea ingerido por un algoritmo para enriquecer a una corporación sin tu permiso y sin un céntimo a cambio debe ser increíblemente frustrante. Precisamente. Para ellos es una cuestión de justicia fundamental y de la sostenibilidad de sus profesiones. Así que el panorama es este. Un conflicto complejo sin una respuesta fácil. Por un lado, la protección de la propiedad intelectual, el pilar sobre el que se sostiene la literatura, el cine, la música, todo el sector creativo. Y por otro, la necesidad imperiosa de datos a escala masiva para impulsar una innovación tecnológica que podría definir el futuro económico, científico y geopolítico del planeta. Lo que nos devuelve a esa imagen tan potente de la fruta prohibida. Mientras algunas empresas miran el árbol con recelo, temiendo las consecuencias, otras, en otros lugares, ya se están dando un festín. Obteniendo una ventaja que podría ser decisiva en la carrera por la supremacía NIA. Y esto nos deja con una paradoja final que las propias fuentes señalan, y que es realmente provocadora. Y es que, mientras las leyes persiguen a un estudiante por descargar un artículo académico o a un lector por bajarse un libro para su uso personal, esas mismas potencias nacionales y sus competidores extranjeros están utilizando estos archivos a una escala industrial casi inimaginable para construir tecnologías que generarán un poder y unas ganancias enormes. Es una contradicción flagrante. El uso a pequeña escala es perseguido, mientras que el uso estratégico a mega escala parece estar ocurriendo con un guiño y una vista gorda. Exactamente. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. Si aceptamos la premisa de que el acceso al conocimiento colectivo de la humanidad es la materia prima para la próxima gran revolución tecnológica, la pregunta es: ¿quién debería decidir las reglas de ese acceso? ¿Deberían ser los creadores que produjeron ese conocimiento? ¿Los innovadores que quieren construir el futuro con él? ¿O los gobiernos, que lo ven como una herramienta de poder nacional? Y la pregunta más difícil de todas: ¿Qué sucede cuando los intereses de cada uno de estos grupos son, en el fondo, irreconciliables?